Ayer tuve el honor de conocer, ayer tuve el honor de conocer a una persona digna de apreciarla. Es el padre del hombre de Las Palmas, enorme gavilán que tiene fama. El amigo me prestó su atención, enseguida le pregunté su nombre. Él me dijo: me llaman Rafael Gómez, nacido en Riguaya y a la orden. Él me invitó con mucho placer a una fiesta bonita en su casa, pero él la celebró el 23 y yo no pude estar en Riguaya. Tengo pena con don Rafael, yo le pido excusa por mi falta. Thank you.